Cuarte en Onda. Deportes. 13 y 11 minutos, vamos a estar con ustedes hasta las 2 de la tarde. Decíamos antes que habíamos hecho el despliegue, mi compañero Fernando Blasco, además, bueno, pues como lo hace él, ¿no? De manera muy profesional, con muchísimo tiempo, hizo el despliegue en la puerta del ayuntamiento para poder llevar a cabo un especial con, bueno, los chicos, los futbolistas, con el entrenador, con el concejal, con Osmar Mesa, con todo aquel que se quisiera acercar para celebrar, ¿no?, en caso de permanecer en tercera división. Ya a estas alturas la gente sabe que no pudo ser, nos quedamos desde luego con mal sabor de boca, con la pena, ¿no?, que viene después de una derrota tan inesperada. Y bueno, lógicamente consideramos que no era momento de hacer ese especial, así que decidimos hoy hablar de manera más amplia, no solamente de ese partido, sino de toda la trayectoria que ha llevado el Cuarte en esta temporada. Yo tengo muchísimo agradecimiento, bueno, sé que no solamente hablo a título personal, hablo en nombre del pueblo, al nuevo entrenador que apareció y, bueno, casi consigue lo que era un milagro, ¿no? Algo muy complicado de conseguir tal y como él se encontró al equipo. Alfredo Muñoz, muy buenos días. Buenos días. Bueno, saludar también a Osmar Mesa y a Pedro Luis González, que están aquí conmigo. ¿Qué buenos tal? Días. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Bueno, Alfredo, ¿cómo estás? Porque, lógicamente, el domingo no me atreví a acercarme a ti, sabía que no era momento bueno para hacerlo y, lógicamente, también te vi afectado. Quiero preguntarte hoy cómo estás. Hombre, hoy ya se ha digerido, ¿no? Pero haber terminado el partido y hemos estado 2 o 3 días, pues bastante mal, ¿no? Porque quieras o no, después de hacerlo difícil, en lo fácil hemos fallado, ¿no? Por las circunstancias que sea, pero no hemos podido conseguir dejar al equipo. Entonces, quieras o no, pues te encuentras mal. Ahora ya se asume, claro. Y hay que pensar ya en el futuro y olvidarse de esto. Alfredo, ¿cómo lo hiciste? Porque te encontraste un Cuarte desahuciado, ¿no? Con muy pocas probabilidades. Ahí donde llegamos ya ni lo soñábamos, ¿no? Era algo muy complicado. Y la gente se preguntaba, ¿qué ha hecho Alfredo Muñoz, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué ha utilizado para hacer reaccionar así al equipo y a los chicos? Hombre, yo creo que lo importante son los jugadores. Yo creo que los jugadores estaban en esa situación, pero yo creo que había equipo y calidad en los jugadores para estar mucho más arriba. Lo que pasa es que no sé lo que ha pasado a través de la temporada, que no han salido los resultados y... Sí. Y el equipo pues no ha funcionado lo que debía ser, ¿no? Y yo ya te digo que a partir de ir yo creo que los principales son los jugadores, que son los que desde el día que fui yo, por lo menos yo, sí, no puedo tener ninguna queja de ellos, al revés. Entonces, ya te digo que yo tengo poco mérito. Tengo el mérito de haber ido ahí y haber... Y déjame decirte que poco mérito y mucha humildad, entonces, porque no lo vas a reconocer, pero todos sabemos que has tenido muchísimo que ver, ¿no?, en esta reacción del Cuarte Industrial. Llevas casi toda tu vida dedicándote al fútbol como jugador, también como entrenador, has estado en otros equipos. Yo no sé si antes de hacerte con las riendas del Cuarte Industrial, bueno, pues tenías algún conocimiento, entiendo que sí, ¿no?, que... Sí, porque sigo a dos equipos y al Cuarte lo había visto 2 o 3 veces y ya te digo que me hacía cruces como iban ahí con la plantilla que había, pero bueno. Oye, pero yo lo que quiero preguntarte es, tú te habías tomado un tiempo de descanso y de repente te viene la propuesta, ¿no?, del Cuarte Industrial a cogerlo en un momento que yo creo que muchos habrían declinado por decir, bueno, ya se ve casi seguro que esto es difícil de solucionar. Tú no, tú dijiste sí, acepto. Me gustaría también preguntarte el por qué, ¿qué te hizo aceptar este compromiso? Ten en cuenta que... yo me dedico a esto, ¿no? Y quieras o no, si te llaman, igual te da un equipo de arriba que uno de abajo. Además, la propuesta me pareció muy buena. Estuvimos en el ayuntamiento con el alcalde y la directiva y me convencieron en un momento. Y ya te digo que además ya había visto al equipo y yo sabía que había gente ahí para estar mucho más arriba. Claro. Bueno, está Osmar y Pedro Luis, como decía antes. No sé si a alguno le queréis realizar alguna pregunta. No, yo simplemente, él no me conoce personalmente, pero yo lo que sí que creo que no debe de quitarse mérito, puesto que lo he estado viendo cómo entrena y lo que siempre he dicho en esta mesa es que me parece un motivador nato y un psicólogo tremendo con los jugadores, los motivó extraordinariamente y sacó de ellos lo que otro no había podido conseguir en el resto de temporada. Simplemente yo personalmente agradecerle la implicación con el pueblo y con el equipo, y bueno, que sabemos que vamos a contar con él en la próxima temporada y que hay que luchar para ascender lo más rápido posible. Enhorabuena, porque yo pienso que realmente no hay que quitarle mérito a lo que usted tiene, y en este caso, para mí, yo lo conozco muy poco. De hecho, cuando voy a verlo entrenar me pongo en una esquina para que ni siquiera me asocie, pero realmente creo que es un motivador nato, y enhorabuena. Oye, pues gracias, pero ya te digo que yo he puesto mi grano de arena, pero los principales son los jugadores. Pero Alfredo, ¿tiene algo que ver la motivación a nivel psicológico y emocional? ¿Tú prestas atención a esa parte? Sí, hombre, por supuesto. Vale. Los jugadores tienen que estar a gusto, contentos, y además son los protagonistas. Y eso es lo que yo trato en todo momento de hacerlo, ¿no? Sí, entonces... tengo mi parte, pero ya te digo que si no tienes buenos jugadores es muy difícil. Osmar. Bueno, Alfredo, ahora pensando ya en futuro, ¿no? En la reunión de ayer creo que se concretó que el alcalde deja el mismo presupuesto de una tercera división para un preferente. Sé que te trastocó un poquito los planes porque tenías en mente unos jugadores que quizás ahora no puedan venir por la situación de que estamos en preferente, ¿no? Pero ¿lo ves más o menos como para poder armarlo y poder ascenderlo lo más rápido posible? Sí, sí, dentro de nuestras posibilidades, el objetivo principal a la temporada que viene es ascender al equipo, y si puede ser esta temporada, pues mucho mejor. O sea que vamos a preparar un buen equipo y vamos a ver si lo podemos conseguir. Es difícil porque una cosa es prepararlo luego y luego conseguirlo, ¿no? Pero yo creo que con la ayuda de todos, pues tenemos que subir el año que viene al equipo a tercera división. Yo no sé por qué, pero no tengo ninguna duda, ¿eh? ¿Hablaste con los chicos una vez terminado esto, o si se puede hablar ahora? Porque tengo entendido que hay 4 o 5 que se van, ¿no? Y de los principales casi. No, en un principio vamos a contar con casi toda la plantilla. Entonces, no, hasta ahora no hemos hablado en serio, pero no creo que se vayan muchos, ¿eh? Bueno, qué buena noticia, ¿no? Eso es muy bueno. En un principio ya te digo que prácticamente nos vamos a quedar con casi todos, vamos. Si ellos quieren, que aún no se ha hablado, pero yo creo que no hay mucha predisposición para irse, ¿eh? Bueno, eso es importante, ¿no? Porque con el mismo presupuesto y el mismo equipo conociéndose, es una ventaja grande para encarar el preferente, ¿no? Es que hablamos del mismo presupuesto y luego también del estreno del nuevo campo, ¿no? Que yo creo que son caramelos también a tener en cuenta a la hora de quedarse en un club. Y luego un entrenador, bueno, ya sé que igual te estamos abrumando demasiado, pero luego también un entrenador de la talla de Alfredo Muñoz. Es que son muchos alicientes, ¿no? Para que uno pueda también decidir quedarse. Ojalá, desde luego nos cae como agua, como maná, ¿no? Esto que nos está contando, de que probablemente no haya tanta salida como en un principio pudiéramos haber sacado como conclusión, ¿no? Sí, yo creo que está el aliciente del nuevo campo, ¿no? Bueno. Y luego Cuarte es una plaza bonita, ¿no? Porque está en Zaragoza prácticamente, y todo el mundo quiere venir. Lo que pasa es que si hubiésemos estado en tercera, pues aún hubiese sido mejor. Pero bueno, a pesar de eso, hay que olvidarse ya y pensar en el próximo año. Y ya te digo que vamos a intentar a formar una plantilla con el único objetivo de subir arriba. Sí. Alfredo, una pregunta. ¿Crees que hay que reforzar mucho el equipo? ¿Y vas a contar con los chavales que vienen pegando fuerte por detrás de las categorías inferiores? ¿Los conoces o vas a...? Sí, vamos a ver. Habrá que fichar a algún jugador, ¿no? Pero ya te digo que la base es la que hay este año, pero luego habrá que fichar 4 jugadores que, quieras o no, pues hay que reforzar un poco, ¿no? Para estar en esta categoría, porque es muy larga y la temporada dura mucho. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Iremos, imagino, que a lo largo de estos espacios deportivos, dando, bueno, pues eco a todo lo que vaya generando de noticia el Cuarte Industrial. Yo lo único que quiero es agradecer, como decimos, porque no es amigo de salir demasiado en los medios, así que te lo agradezco doblemente, que no nos conocemos personalmente, pero que te sabes que imagino que te llegará el cariño de todos nosotros, ¿no? Y de todo el pueblo por todo lo que has hecho, y luego, bueno, pues por la humildad también con la que acoges, ¿no? Todo lo bueno que se te pueda decir. Ha sido un placer, Alfredo, charlar contigo. Mucha suerte y vamos hablando. Vale, muchas gracias a todos, ¿eh? Adiós. Gracias a ti, hasta luego. Cuarte en Onda, 107.0.